cosas que debemos nosotros de enfocarnos. Ok, de eso hemos estado hablando. Y ya hemos, varios meses yo creo que tenemos hablando de este solo tema. A ver si, yo creo que ya para la semana que viene lo cambiamos, ¿verdad? Para no entrar en el año nuevo con el tema viejo. Pero hemos estado hablando en estos últimos días la importancia que usted y yo tenemos de enfocarnos en persistir, la persistencia. De eso hemos estado hablando, la importancia y la necesidad que nosotros tenemos de persistir en todas las cosas del Señor. Amén. ¿Se oye bien, verdad? ¿Está bajito? ¿Se oye? A ver. ¿Se oye bien? Es que mi voz todavía no termina de arreglarse. Ok. Estoy hablando así como muy civilizado y yo me muy, muy y no es mi naturaleza hablar así. Ok. Se oye muy bien, hermano. Hablamos de que teníamos nosotros que persistir, mantenernos, cuidar la salvación. Varias veces hemos tocado temas que tienen que ver con esto. Y estuvimos nosotros mirando el día domingo, ¿por qué razón mucha gente no la hacía en la iglesia? Estábamos analizando por qué la gente se iba de la iglesia. Mirábamos aquí en el libro de Lucas, en el capítulo 8, que muchos se iban de la iglesia sencillamente cuando venían los problemas, venían circunstancias, aflicción. Veíamos nosotros que muchos no la hacían cuando venían los afanes. A ver, por aquí está. Dice aquí en el versículo capítulo 8. A ver, por aquí lo tengo el versículo. Lucas 8. Dice, algunos dice, creen por un tiempo y se apartan. Eso ya usted lo ha leído, ya lo sabe, la parábola del sembrador. Hay gente que son de temporada, creen solamente por un tiempo. Y cuando ya se le acabó el tiempo, la temporada de iglesia, hay gente que cree en el Señor cuando están asustados. Llega un huracán, olvídense. Le mandan un hijo a la guerra, o se enferman, o miran la muerte cerca, o no la miran llegar. Dice, necesito acercarme a la iglesia. Note usted que no dicen necesito arrepentirme, buscar de Dios, cambiar mi vida, nacer de nuevo. Necesito acercarme a la iglesia. Y por un tiempo se acercan a la iglesia. Los hermanos le apestan como quiera, pero ahí por su necesidad se aguantan. Amén. El pastor no le cae muy bien, pero por su necesidad se aguantan. Aquí hay gente que han tenido, hermano, el coraje de decir, a mí el pastor me cae mal. Ahí me lo han dicho en mi cara y agradezco con todo el corazón que me lo hayan dicho. Y repito, no se lo tomo en cuenta, como el Señor no le toma en cuenta tampoco, ni yo tampoco, le agradezco que me lo digan. Pero aquí hay gente que han tenido la cara de decirme, pastor, usted sabe que usted me caía mal y todavía me cae mal. Sí, porque hay algunos que dicen, me caía mal, pero como que ya no le caigo tanto, ¿verdad? Pero esto dice, ¿sabes qué? Y yo estoy aquí únicamente por la palabra que usted predica. Me lo han dicho. Aquí yo estoy, dice, aquí usted y los hermanos y el ambiente de la iglesia no nos interesa. Hay gente que a mí me han dicho, por ejemplo, yo sé que nosotros no tenemos la mejor alabanza del mundo. Yo sé, hermano, que nosotros nunca hemos tenido alabanza. Que vaya, que bárbaro, qué orquestación tiene esta gente. Hubo un hermano aquí, el ingeniero que nos ayuda aquí, dijo, ustedes tienen de todo aquí. Y yo, sí, tenemos mucho de todo, pero no tenemos gente que use lo todo que tenemos. Así ha sido, no me inmuta, no me mueve, no me siento mal ni me hace daño. Me basta con que el chorrito de alabanza y el chorrito de voz que tiene la gente aquí, que el Señor se sienta contento con ellos y que con ellos glorifiquemos al Señor. Eso me basta. Amén. Ahora no se equivoque usted. Vuelvo y le repito, hay gente que a mí me ha dicho, hermano, usted conmigo no la hace. Me lo han dicho, hermano, y no estoy exagerando, ni estoy juzgando, ni estoy jugando tampoco. Me lo han dicho. Nosotros solamente apreciamos la palabra que usted da. En otras palabras, y yo le he dicho para atrás, bueno, usted como el gato. Usted tiene fidelidad de gato. El gato solamente está en casa de su amo y le pasa, el gato cuando tiene hambre se levanta, viene y le pasa la cabeza entre las piernas a usted y el cuerpo. Bueno, lo que está diciendo, dame de comer ya. Usted le da de comer y el gato mira para el piso. Él nunca le mira la cara cuando usted le está echando la comida. Termina de comer y ni las gracias da. La media vuelta y va y se echa hasta que tenga hambre otra vez. Entonces hay gente que son así. Este tipo de gente tiene el problema de que en un momento dado no va a permanecer. Están muy superficiales. Hay gente que dice, yo quiero ir a la iglesia para hacer ciertos cambios en mi vida. Yo le voy a decir a usted, usted no tiene que hacer ciertos cambios, usted tiene que nacer de nuevo. A usted hay que desbaratarlo y hacerlo otra vez. En otra palabra, usted es un carro desvielado. La transmisión está hecha chocolate. No agarra un cambio y se lo agarra, lo bota. Las llantas suyas le están enseñando los alambres. La pintura está corroída y anda fumigando en la calle. A usted lo que hay que agarrar es aplastarlo, desbaratarlo, molerlo y reciclarlo. Y hacer de nuevo una nueva criatura. Eso es lo que hay que hacer con usted. Gloria a Dios. Punto y se acabó. Oiga bien. Yo no sé si alguno de ustedes escucharon el programa de radio. Esta semana me ha ido bien en la radio porque me han echado muchas flores. Yo no la pesco tampoco, porque yo sé que después que me echan flores me dan la pedrada. Así que no, hablan mal no me importa, hablan bien tampoco me importa. Pero me echaron muchas flores algunos hermanos. Y ayer hubo un hermano que dijo, bueno hermano, pues yo no sé si usted sabía. Yo dije, bueno, yo no sé. Me dijo, usted te dijo, le está enseñando no solamente a la iglesia de la Houston, usted también le está enseñando a los pastores de Houston. Dijo, porque yo en las iglesias donde ando, dijo, los pastores dicen, como dice el pastor fulano. Y bueno, yo no sabía eso. Si así es, gloria a Dios. Ahora bien, hoy esta tarde me llamó un hermano. Ustedes saben que yo tengo años hablando de la gente que viven juntos sin casarse, que son miembros de las iglesias. Años, y usted me ha oído, y aquí hay gente que se me ha ido de la iglesia. Cuando yo me arranco a predicar de esas cosas, todo el que está medio chueco dice, le humea las orejas y sale corriendo. Pero le voy a decir, esto ha venido a ser la diferencia. Porque en muchas iglesias donde los pastores no le dicen nada a las parejas que andan así, ahora, a ver, tengo competencia allí. Ok. Las parejas que andan en esta situación, que los pastores no le dicen nada, ahora ellos están escuchando y dicen, a la torre, estamos mal. ¿Y sabes qué? Se están arreglando y se están casando. Eso me lo informaron hoy y eso está ocurriendo por toda la ciudad. Damos gracias al Señor. Porque el asunto, oiga bien, no es el usted en la iglesia decir, vengo a la iglesia para que me arreglen tantito. A usted tienen que desbaratarlo y tiene que nacer de nuevo. Y el día que nazca de nuevo, se mantenga en Cristo, se arraiga en Cristo, usted va a permanecer en los caminos del Señor. Gloria al Señor. Entonces de eso estábamos hablando. Algunos son de temporada, otros se ahogan, eso ya lo miramos el domingo, por los afanes, otros por los placeres. En la iglesia no hay placer. Aquí, note usted que aquí, hermano, no hay rumba, aquí no hay bailadera, aquí no hay aguardiente, aquí no hay nada. Aquí lo que hay es palabra. Amén. Servir al Señor, obviamente, hace que haya una división entre los placeres del mundo. Los deseos de la carne, los deseos del espíritu son diferentes. Y hay gente que los placeres de la vida hacen que no permanezca. Ok. No le voy a repetir eso porque ya lo dijimos. ¿qué es lo que nos toca para hoy? Filipenses capítulo 3. Vamos a ver. Filipenses en el capítulo 3. Estamos todavía contestando la pregunta, ¿por qué hay mucha gente que no la hace? Ok, probablemente, ya dijimos, usted no sea de temporada, usted ama al Señor, usted ha nacido de nuevo, usted no, los afanes de la vida, no se afana, está confiando en el Señor. Los placeres de la vida, tampoco. En otras palabras, usted ya nació de nuevo, es buena onda, es buena gente. Y aquí está. ¿Qué tiene que hacer? Ya después, ¿cuándo están en esa condición que ya les dije? Nacieron de nuevo, los placeres de la vida ya no le anda. ¿Cuántos? Ok. Bueno, 3 o 4 los demás, pobrecitos. ¿Cuántos dije? Ah, ok, muy bien. Ahora vamos a ver. Usted tiene cada día que avanzar. Avanzar. Filipenses en el capítulo 3. Oiga bien. Pablo aquí nos dice, no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Hermanos, el camino cristiano, la vida cristiana, es un caminar. Es un caminar, es un avance. La Biblia nos habla y nos dice que Enoc caminó 300 años con Dios. Le sirvió a Dios 300 años hasta el día que Dios se lo llevó. Eso significa cada día vivir para el Señor. Los héroes de la fe, de Hechos capítulo 11, la nube de testigos, ahí nos dice gente que vivieron en otros tiempos, que la hicieron. Y Dios lo está utilizando a ellos de testigo para decirle, como ellos la han hecho, ustedes también están llamados a hacerla. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y no hace acepción de persona. Amén. Note usted, Pablo dice, yo prosigo. Por ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo. Aquí hay un juego de palabras muy interesante. Wow. La palabra clave aquí es asir. La palabra asir, si la interpretamos, significa pescar, sostenerse en algo. Por ejemplo, cuando usted lanza el anzuelo y el pescado muerde el anzuelo y usted clava el pescado con el anzuelo, el pescado cuando usted lo saca está asido del anzuelo. ¿De acuerdo? Cuando usted, por ejemplo, se usa una cuerda de seguridad, esa gente que trabaja en asuntos peligrosos allá arriba, y se amarra, usted se cuelga de ese cable de una línea de seguridad, por si usted resbala, se desmaya o algo le pasa y se cae, queda colgando. Y si queda colgando, usted está asido de la cuerda. ¿Se entendió la palabra asir? Sostenerse. Amén. Ahora yo quiero que usted note, Pablo en primer lugar nos habla y nos dice que Cristo a él lo pescó. Él estaba asido. Vamos a analizar esto. Lea conmigo. Otra vez, versículo 12. Filipenses 3, los hermanos de China. Versículo 12. ¿Qué dice? No que lo haya alcanzado ya. No les oigo, hermano. No. Mire usted, si con esta voz ronca que tengo puedo yo leer y hablar y predicar y cantar. Usted que todavía ni está, nadie ha tosido hoy aquí. Me va a decir que no tiene ni fuerza ni energía para leer la Biblia. A la 1, a las 2 y a las 3. De nuevo, aquí nos habla de propósito, responsabilidad. Note usted, Pablo aquí está confesando que él fue asido por Cristo. Amén. Cristo lo pescó a él. ¿Cuántos de ustedes Cristo lo pescó? Note que en el Evangelio se dice que nosotros los predicadores somos pescadores de hombres. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, yo te voy a hacer pescador de hombres. Amén. ¿Cuántos de ustedes Cristo lo pescó? ¿Están pescados ya por Cristo? Muy bien. Ahora yo quiero que usted note. Y este versículo, hay mucha gente que se confunde. Bueno, poca gente se meten a escarbar la Biblia, como yo me meto a escarbarle la Biblia a usted, para sacar los tesoros que aquí están. Note usted, Pablo, en la otra parte, en la primera parte del versículo, parecería como que él está hablando de a ver si logra algo. Pero note que él primero dice que ya Cristo lo había pescado a él. Y aquí hay dos asuntos. Número uno, Cristo pescó a Pablo. ¿Cuándo lo pescó? Cuando lo derribó, cuando lo hizo que Pablo le confesara, lo comisionó. Amén. Pablo iba por un rumbo, Cristo se le atravesó y lo hizo cambiar de rumbo. Cristo lo pescó. Ahora Pablo dice: yo no me voy a quedar pescado por Cristo. Decir, ok, ya Cristo me pescó. Esto es donde muchos se equivocan. Oh, yo soy salvo. ¿Cuándo se salvó? Yo me salvé hace 20 años, dicen muchos. ¿Cuándo te salvaste? Oh, hace 6 meses. Hay algunas mujeres que me dicen: no, mire, mi esposo fue salvo. Él fue salvo y aún se bautizó, pero me dejó y se fue con otra. Pero él fue salvo. Pero mantuvo la salvación. Bueno, ahí es donde muchos dicen: no, haz lo que quieras, dicen muchos. Yo quiero que usted note aquí. Y aquí está a los salvos siempre salvos, que siempre usan a Pablo para afirmar su doctrina torcida. Vamos a analizar esto, porque estos versículos no se lo analizan a usted. Cristo pescó a Pablo, como Cristo lo pescó a usted. ¿Cuántos fueron pescados por Cristo? Ahora yo quiero que usted note que Pablo dice: yo prosigo. Ahora Pablo dice: yo de mi propia voluntad camino a ver si logro agarrar aquella cosa para lo cual fui agarrado por Cristo. Cristo dice: me pescó para un propósito. Y ya Cristo me pescó y me echó en su cesto para un propósito. Ahora a mí me toca caminar para pescar, yo agarrar el propósito por el cual Cristo me agarró a mí. Léalo, a ver si no es eso lo que dice. Y aquí es donde mucha gente, hablando a nivel espiritual, están inactivos porque dicen: ya yo me salvé, aquí estoy en la iglesia. Pero están inertes sin cumplir el propósito para lo cual Cristo lo pescó. ¿Y cuál es el propósito? Vaya usted a saber. Esa es su tarea, saber. Pero pastor, usted a mí no me dice. No está en mí yo decirle. Está en usted, que a Cristo lo pescó. Desarrolle una relación con Cristo. Métase con Dios. Hágase firme. Ahora hay gente que dice: hermano, pero yo no entiendo el propósito. Pero si usted anda distraído, si anda en los placeres todavía, si anda mirando atrás o mirando hacia abajo, cuando la mirada debe de enfocarse en el Señor, obviamente tampoco usted va a entender el propósito, aunque Cristo ya le lanzó el anzuelo. Gloria a Dios. Vamos a ponerlo de esta manera. Es como si al pescar el pez y usted lo saca, el pez dice: bueno, ya estoy pescado, ya de pez pasé a pescado, ahora me van a llevar a la seafood house. Y dice el pez: ahora soy yo el que quiero que me lleven, y ahora soy yo el que quiero que hagan catfish filet de mí, y voy a hacer todos los propósitos, no para esconderme en la última línea, sino para que cuando me vayan a comprar y me distribuyan, yo siempre esté en la primera línea. Y cuando quieran filetear a algún pescado, yo voy a ser el primero que me fileteen. Porque ya que me pescaron, el propósito mío es que me coman. Por lo tanto, a mí hay que comerme. Bueno, está cruel ese ejemplo, ¿verdad? Pero se entiende esto. Ahora lee el versículo otra vez y lo va a entender. Entienda Biblia. Otra vez, léalo. Pablo dice: yo no me quedo. Vamos a parafrasearlo en mis paráfrasis. Pablo dice: ¿sabes qué? He hecho muchas cosas. Cuando Pablo escribió eso, estaba preso, había fundado un montón de iglesias, y Pablo decía: todavía me faltan algunas cosas que no he completado. Por lo tanto, yo no he logrado todo el propósito mío. Por esto yo me preocupo por agarrar, asirme de aquello por lo cual Cristo, para lo cual Cristo me pescó, me agarró. Versículo 13, ¿qué dice allí? Vamos a seguir leyendo. Versículo 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: me olvido ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está a lo que está delante, prosigo a la meta del premio supremo. Amén. Lo que yo logré ayer, no, ya pasó. Del pasado nosotros aprendemos varias cosas. Varias veces yo he tocado este tema aquí y le he dicho a ustedes que mucha gente no la hace en el camino del Señor porque viene cargando con el pasado. Y usted me ha escuchado decir: si nosotros, hermanos, somos sinceros y tiramos para afuera todo lo que nosotros somos, a usted ni a mí nos gustará lo que nosotros encontremos. Aquí cada uno de nosotros tiene su esqueleto escondido en el closet. Cada uno de nosotros tiene lo suyo. Porque nosotros no éramos santa palomita. Ninguno de nosotros. Y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros que estamos aquí, aquí usted está sentado con la lengüita afuera cantando a la vare. Pero si usted desempolva en su mente toda la poca vergüenza que usted hizo, tiene mucho de qué avergonzarse. Ahora, la diferencia es que el Señor Jesucristo nos pescó, nos perdonó, nos hizo hombres y mujeres nuevos, nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. Ahora bien, el pasado, el Señor pretende que del pasado usted aprenda la experiencia. El pasado a nosotros nos da experiencia. Experiencia de los triunfos logrados y experiencia de las cosas que fueron derrota, de la derrota para que nosotros aprendamos a no caminar por ahí, de el triunfo para que nosotros aprendamos en esta experiencia cómo debemos de caminar. Pero nosotros no podemos vivir en el pasado. Lo de ayer sacamos la experiencia, de ayer nos recordamos de la experiencia, buena o mala. Buena nos sirve, mala nos sirve. Pero ahora nos toca extenderlo a lo que está frente a nosotros. Amén. ¿En qué parte del camino nosotros estamos caminando? Extenderlo y continuar en victoria caminando ese camino. Por eso Pablo dice: ¿cómo entonces? Es la pregunta. Y aquí es donde el versículo tiene sentido. Pablo dice que él prosigue para pescar aquello para lo que él fue pescado. Pablo dice voluntariamente, yo quiero pescar aquello para lo que me pescaron. A mí me pescaron, pues yo voy a cumplir el propósito por lo cual me pescaron. Es lo que está diciendo, determinación. Ahora bien, dice, yo no lo he alcanzado, no he llegado a cumplir todo el propósito, pero yo prosigo hacia adelante. Y yo no pretendo haber terminado todavía, pero me olvido de lo que queda atrás. Amén. Me olvido de lo malo que queda atrás y me extiendo hacia el frente. Amén. Si nosotros siempre estamos pensando en las cosas malas y difíciles que nosotros tuvimos ayer, vamos a tener el problema de que no vamos a tener la valentía ni la fe suficiente para caminar hacia el frente con determinación. Por lo tanto, hay que olvidarse y extenderse hacia adelante. Todavía estamos. Vamos a ver otro versículo más. Hebreos 12. Y aquí está el versículo que hemos comentado. Varias veces lo hemos comentado. Gloria a Dios. Mire, hermano, cualquier cosa que vale la pena, todo lo que vale la pena requiere esfuerzo. Y vamos a analizar esto. Yo sé que a usted le enseñaron que en el reino de los cielos usted va sin esfuerzo. Bueno, por nuestra propia fuerza nosotros no nos salvamos. Pero el Señor pretende que nosotros nos esforcemos en la fe y en el camino. Amén. Todo lo que vale la pena requiere esfuerzo. Amén. Hay una corriente del mundo que quiere sacarlo de Cristo. Y usted tiene que pescarse de uña y diente para que no lo arrastre. Si usted se descuida y no prosigue, se queda en el camino. Nosotros estamos nadando contra la corriente. Acuérdese que el mundo tiene su corriente. El mundo tiene su camino. El camino del mundo se llama el camino ancho. Puerta ancha. Usted sencillamente, para estar en el camino ancho, solamente tiene que pararse, sentarse y no hacer nada. ¿Usted quiere terminar en el mundo? Deje de orar, deje de leer la Biblia, absténgase de las cosas de Dios, dedíquese, entre comillas, disque sanamente, disque sin malicia a las cosas del mundo y no haga nada por Dios. Y el camino ancho, vamos a ver la naturaleza. El campesino, para cosechar, tiene que sembrar. Yo nunca he visto que un campo, hermano, está perdido de plátanos. Que usted llega a un lugar y dice, wow, me encontré un platanar así en el monte. Vamos a cosechar este platanar, ¿verdad que no? Ni un piñal lleno de piña un campo, ni de durazno. Si hay fruto es porque alguien se tomó la molestia de sembrar, de cultivar, de doblar el lomo para que allí hubiera algo. Todo lo que vale la pena requiere esfuerzo, requiere trabajo y requiere dolor. A usted, el cheque que usted se gana, hermano, no se lo mandan por correo, acostado con la panza para arriba, las lanchas para arriba, con un televisor frente a su cama y la mujer llevándole solamente el cafecito a la cama. Y el cheque le cae cada semana. ¿Verdad que no es así? Y si a usted le está cayendo así, entonces alguien se lo está robando. Todo lo que requiere premio requiere esfuerzo y sacrificio. A los muchachos yo les digo, miren ustedes, muchachos, si ustedes andan buscando muchachas fáciles que se le andan ofreciendo, esas no sirven. Llévame, aquí estoy, corazón de melocotón. Mírame. Esas no sirven. No sirven para nada. La flor exquisita se da en la cumbre de la peña de las montañas y hay que subir a buscarla. Y mientras más bonita la flor, tiene una espinota. Y la espina de la muchacha es el papá. que pasar mil obstáculos y le ponen a usted días. Va a venir media hora cada mes. Y no se van a sentar solo. En el mueble aquí, en el otro mueble allá. Y hay un celular para ella y uno para usted para que se hablen. Y la futura suegra en el medio. Pero yo la quiero llevar a comer, dice el viejo. ¿Tiene dinero para que me invite a mí? Porque yo como muy caro. Y tiene que llevarme a mí, a la señora y a todos los muchachos y hasta el perro, llevarlo para darle de comer también. Porque la familia completa, porque solo no van a ninguna parte. Y luego diga usted que ya lo aceptaron en la casa. Alabaré, qué lindo. Y ya usted tiene su dinerito y ya se quiere casar. Y ahora le da el viejo por ponerle 5 años de espera. No, la muchacha está estudiando. Y hasta que no termine, no hay nada. Así que ya sé que usted está interesado en ella. Y podría yo de aquí a 5 años considerarlo a usted. Si usted es de los que avienta la toalla, dice, no, pero si en la iglesia hay 400 más fácil que esta. Bueno, pues váyase con la fácil, la que se dan sola. ¿Eh? Pero si en verdad usted aprecia lo que se le está negando, ahí es donde usted, como usted dice, yo voy a demostrar que yo soy hombre. Y si me ponen a esperar, espero. Y si me ponen, yo cumplo. Porque esta va a ser mía, aunque sé que tenga que esperar 20 años. Y usted sufre, lucha, trabaja. A veces lo mandan a estudiar. Sí, porque la muchacha ya está estudiando y usted no ha estudiado nada. Y el papá dice, yo no voy a gastar mi inversión. Para que mi hija no va a mantener a cualquiera por ahí. Así que usted tiene que ponerse a la altura de mi hija. Váyase a estudiar. Allá va usted a estudiar también. Nos estamos entendiendo. Y todo eso usted lo hace por amor y le cuesta sacrificio. Ay, pero el día que usted se casa, viene desfilando con su pijama blanca, digo, el vestido de novia hermoso, tan tan tarán, tan tan tarán, tan tan tarán, tan tarán, tan tarán, ta ta ta ta ta ta ta ta. Ya me casé, ya me embromé, dentro de poco tendré un bebé. Y se dañó todo. Ok. Pues ese día, ¿sabe cuál es el orgullo suyo, muchacho? Ver ahora al suegro con los lagrimones. Esa es su venganza. Los 10 años de espera. ¿Eh? Dice el pastor, ¿quién entrega a esta joven? Yo, Agustín Gutiérrez Martínez de la Hoya. Y viene usted gallardamente y se la arrebata en el altar. Pásela para acá. Y ya no me la caliente tanto. Y comienza el viejo a llorar. Y usted llora, sufre. Por lo que me hiciste sufrir. ¿Y sabes qué? Usted dice, bien, valió la pena. ¿Entiende lo que yo? Usted aprecia lo que valió la pena. Pero una regalada que se le ha regalado a todo el mundo, también se le regala a usted. ¿Qué va usted a apreciar eso? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Así mismo es el camino del Señor. en las cosas del Señor son igual. Amén. A usted andan cuatro payasos diciéndole que usted se convierte y olvídese. Que tiene 400 ángeles. Que yo le conté la historia de uno que me llamaron, hermano mío. Me llamaron, fue. Ya no me recuerdo si me llamaron. Se lo conté en estos días. Que decía que él tenía, era un pastor. Me decía que su pastor decía que la cobertura de él tenía ángeles. Y que la cobertura de él venía un día volando en un avión. Y que había una tormenta, no tormenta, sino se movía bastante. Y que él estaba escribiendo el sermón y no podía escribirlo. Y que él le dijo a los ángeles, porque lo miraba. Le dijo, ¿sabes qué? Si ustedes no hacen su trabajo de calmar este avión, porque estoy escribiendo mi mensaje, me va a costar cambiarlos. Porque no están. Esas son las payasadas que andan hablando por ahí. Yo, wow. Pero ¿sabes qué? Yo voy a cambiarlo a todos ustedes. Además, lo voy a despedir, bola de vagos, haraganes, holgazanes. Porque ustedes, Dios lo ha puesto para que ustedes me cuiden a mí. Para que este vuelo vaya seguro, sereno. Porque yo soy el hijo de papá y ustedes son mis sirvientes. Ya. Dios mío. Y yo estoy seguro que algunos de ustedes cosas semejantes o parecidas le han enseñado. Hermanos míos, nosotros sabemos que en esta tierra hay sufrimiento. Hay mucha gente llorando y hay muchos en victoria, pero de victoria a prueba, de prueba a victoria. Así vamos. Amén. Y usted y yo tenemos que persistir y nosotros mantenernos. Gloria a Cristo Jesús. No importa las circunstancias. Vamos a leer el versículo. Entonces lo que estábamos diciendo es que lo que vale, lo que se aprecia, se sufre por ello. Usted trabaja porque aprecia el cheque, se levanta de madrugada y llega tarde porque usted aprecia la plata. Si a usted no le pagan, usted no me va a decir que usted va a ir de gratis a trabajar donde usted va. A poner gasolina, a aguantar sin sabores y aguantar sufrimiento para trabajar por vicio de trabajar. ¿Verdad que no? Usted se esfuerza porque le pagan. Así mismo, hay una recompensa de vida eterna al que sirve al Señor. Y si usted aprecia la recompensa que va a tener, usted se me aguanta. Y si le toca llorar, pues yo le compro un pañuelo. No ungido para mandarse lo que se le ponga, sino para que se agarre las lágrimas y los mocos. Y se me aguanta allí. Bendito el nombre del Señor. Y ora a Dios. Amén. Vamos a leer Hebreos 12:1. No les oigo. No hay ni aleluya, ni gloria a Dios, ni nada. Aguántate, dile aguántate. Si usted es salvadoreño, aguántate, tiene que decir. Hebreos 12, ¿qué dice? No les oigo. Por tanto, también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia. Yo quiero que usted note la expresión. Allí dice que el pecado nos asedia. Marque esa palabra también. La palabra asedio significa fastidio, algo fastidioso, algo que hastía. Algo, vamos a ver, se lo voy a explicar de esta manera. Le ha tocado a usted llegar a alguna casa y hay una mosca que la agarró con usted. ¿Sabe de lo que estoy hablando? Y usted es el elegido. Hay cinco allí y esa mosca con nadie va, es con usted. ¿Será porque apesta o huele a muerto? A ver lo que sea. Pero a la mosca le agarró con usted. Oiga bien. Y usted llega y hace. Se la quita. Y la mira que vuela. Y da una vuelta y viene de picada. ¡Chum! ¡Pan! El las orejas. Y se va, y ahora viene a la punta de la nariz. Y está hablando y hasta la boca se le mete. Pues a mí eso es lo que me ha pasado. Sí, hermano, porque usted es el más que el que. A ver, además de yo, ¿a cuánto le ha pasado? A ver, ayúdenme. Mira, hay gente que bajó la mano. Qué mentirosos son. A todo el mundo aquí le ha pasado. ¿A cuánto no le ha pasado? A ver. Levanta la mano al que no le haya pasado. Nunca, nunca una mosca ha venido detrás. Hermano, me van a decir que nunca ni en la boca se le ha metido una mosca. Bueno, porque usted no se ha dado cuenta. Usted duerme con la boca abierta. ¿Cuántos de ustedes duermen con la boca abierta? Mi esposa a mí me decía, tú duermes con la boca abierta. Y yo le porfiaba, la discutía y le decía que no. Dice, pero ¿cómo tú sabes si tú no te miras durmiendo? Digo, no. Yo soy un hombre muy serio. Y eso es imposible que a mí me ocurra. Y yo, ¿cómo voy a dormir con la boca abierta? Ay, me dijo, ¿y tú roncas? Y yo a veces de noche, esto no tiene usted que saberlo, pero yo se lo voy a decir. Ay, qué chismosa la hermana. Oiga, y a veces de noche, mi esposa decía, me movía. ¿Qué pasó? Que te voltea algo porque no deja dormir. Ese ruido, es un tractor, una cosa que te va a quedar, ¿verdad? ¿Ha visto usted los sapos? Bueno, y al otro día no dormí, no, ese ruido que tú haces, no señora, no es cierto, yo nunca me he oído, ¿cómo te va a oír? Hasta que un día me pesqué yo mismo. Un día estoy yo durmiendo boca arriba y los mismos ronquidos míos me despertaron y estoy así boca arriba. Y tengo la boca abierta. Me desperté y los ojos se dieron clic. Y estoy así. Y rápido miré a ver si estaba mi esposa y alguien. Y ahí dije, pero es cierto. No, ya yo le dije a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Acabo de descubrir algo. ¿Qué descubriste? Me dijo, que ronco de noche y duermo con la boca abierta. Dice, pero si tengo añales diciéndotelo. A ver, ¿hay algún cliente por aquí que le pase lo mismo? A ver, hagan algo para ver. O el único normal aquí soy yo. Mira, hay una, ¡ay! Pesqué a una hermana esposa que le ha dado un santo codazo al marido. Le dijo, sé sincero, hombre. No te hagas. Yes. Ok. Wow. Oí que levantaron la panza a alguien. ¿Fue eso lo que oí? Ok. Ah, que levante la mano. Ok. Muy bien. Entonces, ¿ya entendieron lo que era la palabra asedio? ¿Se entendió? Es hostigar. Es cuando vaya a ver, en el trabajo hay gente, usted tiene en el trabajo gente que son molestosas, que son necias, que no lo dejan en paz. Pues así mismo, oiga bien, nos habla del pecado. Hermano, y esto es una, la Biblia nos dice cosas que son tan, hay gente que dice, no, a mí el pecado ni se me acerca. Yo oigo a unos predicadores, No, el diablo. Ya lo tengo vencido. Bailo y brinco. Con los cuernos hago palillo para limpiarme los dientes. Una vez, digo, ay, qué mentiroso. Note usted que Pablo dice que al creyente el pecado le asedia. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, usted y yo, estamos en un mundo pecador, de gente pecadora. Isaías dijo, en un pueblo de inmundo que habita que tiene labios inmundos, que nosotros estamos en medio de la inmundicia. Amén. Y la inmundicia y el pecado nos rodea y nos asedia por todas partes. Por donde quiera que usted mira, no puede encender la televisión, porque desde que enciende la televisión, hermano mío, lo que antes era para 18 años, ahora lo han bajado para 13. En la película de los años 50, la gente entraba, se casaban o lo que fuera, y la gente se daba un beso de piquito de pajarito, o un beso en la frente, una cosa así, y usted dejaba la escena cuando ya ellos entraban a la habitación y cerraban la puerta, y usted se quedaba de este lado de la habitación afuera. Pero ahora no, ahora lo meten al baño, en la recámara, hasta abajo de la cama lo meten a usted, con toda y cámara. Pecado por todas partes. Usted sale manejando a la varea, manejando, por donde quiera que camina. Pecado por todas partes. Radio, pecado por todas partes. Donde quiera que usted camina, y el pecado lo asedia. Amén. Y la Biblia dice: despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Ese asedio, ese harassment, pecado, ahora llama de que sexual harassment, pero vamos a ponerle pecado harassment. El pecado asediándolo a usted va poniendo peso en su vida. Amén. Y dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora bien, vamos a dejar este versículo aquí y vaya conmigo a la Biblia original, la suya, a Hebreos en el capítulo 11. Gloria a Dios. A ver, ¿está debreizada su Biblia? Hebreos 11, gloria a Dios, dice aquí, habla de cada uno de los héroes de la fe: Jacob, Isaac, Moisés. Ahora bien, en el versículo 31, versículo 33, dice, si leemos el 32, dice: ¿y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Oiga bien, después de la lista dice: hay mucho más, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fugas a ejércitos. Oiga bien, está hablando de victoria, de hombres que guerrearon, lucharon y tuvieron victoria. Y vencieron. Las mujeres, 35, recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados. antes que nosotros. Oiga bien, ahí está bien claro, hermano mío. Gente que por la fe tuvieron grandes penalidades y por la fe se sostuvieron. A esos testigos es que Hebreos 12 se está refiriendo. Y dice, hey, hay una gran cantidad de gente que la hicieron y a nosotros nos ha tocado. Por eso dice que nosotros nos despojemos del pecado que nos asedia. Ahora, ¿cómo usted y yo nos vamos a despojar del pecado? Y podemos nosotros, a pesar de las circunstancias, mantenernos caminando. Este es el punto, hermano mío. Esto no es asunto de que usted venga a una iglesia por un tiempo, por 6 meses, por un año. Esto es un asunto de que cuando Cristo venga o usted se muera, usted esté firme y el Señor lo encuentre firme en su camino. Ah, de esto se trata. Nadie le ha dicho que esto va a ser fácil. Nadie le ha dicho que en el día de mañana no le pueda pasar algo. El asunto es que usted tiene que mantenerse firme y firme en el Señor. ¿Cómo podemos nosotros mantenernos en esta firmeza? En el versículo 2 allí nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquí nos dice que estos hombres materialmente no alcanzaron lo que se le había prometido, pero desde lejos saludaban a aquellos. Amén. Ellos habían puesto, Abraham, su fe y su confianza. Había visto la ciudad que no tiene fundamento humano, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Abraham miró la nueva Jerusalén y él sabía lo que venía. Y porque había visto, Moisés dice allí, quiso mejor sufrir con su pueblo porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés sabía, conoció de Cristo Jesús. En la fe él miró, él entendió. Es por ello, en la iglesia en el día de hoy, ¿cuánta gente, hermano, tienen una visión tan corta? Amén. El pecado nos asedia, pero podemos ser victoriosos en medio del pecado. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si miramos a Jesús, nuestra fe se fortalece. Gloria a Dios. En un entendimiento claro, una visión clara, una mente clara de quién y a qué y por qué fuimos asidos por Cristo. ¿A quién estamos sirviendo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. La gente se va de la iglesia porque pierde la mirada, pierde la visión. Si usted pierde la meta, amén. Si pierde la meta, si no sabe la mirada. Uno de los problemas que existe en el día de hoy es un vacío cultural tremendo. Yo doy gracias a Dios haber nacido en América Latina. Qué bueno que yo no nací en Estados Unidos de América. Y no es que deteste ni odie esta nación. Yo amo esta nación. Yo respeto esta nación. Pero le voy a decir a ustedes, muchachos, que nacieron aquí. Ustedes tienen un vacío de la realidad de las cosas. Del alto del cielo a la tierra. Hay cosas que ustedes me oyen hablando a mí y no la entienden. Porque tienen un vacío cultural. Cuando yo me pongo aquí a decirle a ustedes que cierta cosa es pecado, yo veo lo que las caras, me miran a mí con una cara ¿de qué planeta habrá venido nuestro pastor? What's going on with him? Is he crazy or what? Y yo estoy seguro que ustedes que nacieron en Junumucú, donde venimos, igual que yo, cuando miran todos los que quieren que se meten muchachos, dicen, oye, ¿en qué mundo estamos? Esto. ¿Qué es esto? Lo que ustedes miran como algo normal, because everybody says so, because everybody do it. para nosotros, hermano, calvo se queda uno de pensar en esa cosa. Con sorpresa. No sé si nos estamos entendiendo. Amén. Note usted, ¿a qué me estoy refiriendo? Cuando la gente pierde la noción. Por ejemplo, si usted sale para, yo no sé si a usted le ha ocurrido que sale para un lugar y de repente usted se distrae, se desconecta y, no, y cuando viene a ver no sabe dónde está. Dice, ¿qué busco yo aquí? Perdió el rumbo, perdió la meta, y que pierde la meta no sabe para dónde va. Pierde el propósito. Hay un tipo de epilepsia. Hay varios tipos de epilepsia. Crisis gregoriana, gran mal epiléptico, le petit mal, le grand mal en francés. Y hay lo que se llama una crisis epiléptica, que es la epilepsia más rara que yo he visto. Y ocurre. Y hay gente que le da. No le da convulsiones, no le da ataques, no le da nada. Se pierden. Por ejemplo, salen un día manejando y cuando viene a ver, y no es, tan, no es que están inconscientes, sino que algo le pasa en la mente que le juega un truco. Y usted sale manejando y cuando viene a ver, se despierta a la realidad en Brownsville. ¿Qué busco yo aquí? ¿Dónde estoy? Brownsville. Brownsville. San Antonio. Pero cuando yo llegué aquí, y no era que iba durmiendo, iba manejando, se paró en las luces, hizo todo. Pero algo pasó aquí en el coco, en la cesera, en la cajita. Algunos cables medio raros y esas cosas ocurren. Así mismo es, le ocurre al que no se mantiene en la meta. Usted tiene que saber todos los días por qué sirve a Jesús, por qué viene a la iglesia, para qué está aquí, por qué no hace algunas cosas que la gente hace, por qué usted es diferente. Sí, si usted te pierde esa noción, pues usted va a ser como uno del montón. O se va o no va a poder sostenerse en el camino. Por eso hay mucha gente que me dice, hermano, ¿y por qué viene tanta gente? No se queda todo el mundo. Y le estoy dando la respuesta para que no me vuelva a preguntar. ¿Y qué pasó con el hermano fulano? Vaya usted a saber cuál de estas cosas le pegó. De todo lo que yo he dicho. Vaya usted a saber. Qué bueno que a usted no le ha pasado. Y viva Dios y viva Cristo, que a usted no le pase. Gloria a Dios. Dije gloria a Dios. De gracia a Dios que no le vaya a pasar a usted. Porque si le pasa a usted, sí es verdad. Amén. Amén. Gloria a Dios. El que tiene la mirada puesta en Jesús no se va a resfriar. ¿Sabe por qué? Porque no importa el asedio del pecado, la meta que está allá. Y acuérdense que la meta que está allá no es meramente lograr algo. No es algo que voy a pescar inanimado, muerto. Sino que al poner la mirada en Jesús, la meta misma que es Jesús, actúa en mí, generando la fe en usted que usted necesita. Él es el autor y el que consuma. Puesto los ojos en Jesús. Y al yo poner los ojos en Jesús, el contacto con Él genera, Él me da lo que yo necesito. Es como poner el radio que tiene batería solar a la luz del sol. Se enfoca al sol y del sol obtiene la energía. Los satélites en el espacio, la estación espacial tiene unos paneles solares grandísimos. Esa cosa es grandísima. Le enfocan hacia el sol y carga las baterías, la electricidad. Amén. Y el sol se mueve la estación y esos paneles se van moviendo siempre hacia el sol. Y se mueve y se mueve y se mueve hacia el sol y siempre hay luz y energía. Si usted pierde la mirada de Jesús, va a perder el propósito, va a perder la meta, no va a saber por qué está aquí. Le va a importar un pepino, un chocolate, estar aquí o no estar. Todo el que, hermano, no le importa estar en la iglesia sirviendo a Dios, es porque perdió la mirada, quitó el enfoque. Todo el que se hunde es porque quita la mirada. Al quitar la mirada, la gente pierde la fe, porque yo no produzco fe. La fe viene por poner la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Así que hay que mirarlo. ¿Qué le dijo Elías a Eliseo? Si me vieres cuando me fuera, va a obtener. ¿Qué hizo Eliseo? Iban caminando. Si me viera, si el asunto es mirarte, pues no te voy a quitar los mirados de arriba. Eliseo, quédate aquí, mira, que voy para Betel. Vive Jehová y vive tu alma, que yo no te dejo. Donde quiera que tú vayas, yo voy. Mira que ahora el Espíritu de Jehová. Y dices, ¿sabías que hoy Jehová va a quitar de cielo a los profetas? ¿Sabías tú que el Espíritu de Jehová está diciendo que hoy quitará tu vida? Cállate, que ya yo lo sé. Cuando él habló con ustedes ese tiempo que Dios habló conmigo, dijo, cállense, no diga nada, que el viejo cree que yo lo sé. Yo sé. Eliseo, diga, siervo, quédate aquí ahora que yo voy para. Quédate. Vive Jehová y vive tu alma, que donde quiera que tú vayas, yo voy contigo. Cuando ya Eliseo, cuando ya Elías se dio cuenta, ¿qué? ¿Qué es lo que quiere? A ver, ya dime qué es lo que quiere. Yo sé que ya tú sabes, ya. Yo voy a ser quitado de ti, yo me voy, ¿qué es lo que quiere? Dice, mira, Elías, no se vaya a enojar mi señor, pero a mí me interesa una doble porción de tu espíritu. No me conformo con eso que tú. Dice, bueno, grandes cosas me ha pedido, muchacho, pero si tú me vieres cuando yo me vaya, te será concedido. Digo, ok, ojitos, ¿para qué te tengo? Hasta que fue arrebatado. Pues así mismo Jesús dice, tiene que mirarme. Esos dos ojos que tiene, ponerlo en Jesús. Los ojos del entendimiento, los ojos de la comunión, los ojos de la percepción. Mirar el mundo y percibir el mundo y percibir al cielo. Amén, gloria a Dios. Y si aquí las cosas están raras, la distracción, más percibo el cielo, sin quitar la mirada de la meta. Y si lo hace, nadie lo arrancará de los brazos de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Ok, hermanos, todo lo bueno llega al final. El tiempo se ha ido, y como dijo alguien, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Mañana será otro día, y esperamos que esto le haya servido a usted en el día de hoy. La hermana Marta de León, mi querida esposa.